Leyenda, que Antonio Gil se llamaba, dicen que libre habitaba en la zona de Mercedes. Su mujer bien que pecado por haberse enamorado de una joven pretendida por el señor comisario, y fue reclutado para defender a la patria, pero al terminar la guerra otra vez fue convocado para pelear contra hermanos. El gauchito desertó junto a sus dos compañeros, para el monte se fugó. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus fieles hoy te cantamos del corazón. Gauchito Gil, Gauchito Gil, por tus milagros hoy te rezamos una oración. Después el gauchito fue atrapado, lo ataron de pies y manos y de un árbol lo colgaron. Pero antes de morir, él miró a su verdugo, que ya lo iba a matar. Entonces así le dijo: cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo enfermo y abatido, pero yo lo ayudaré. El gauchito lo ayudó y aquel niño se salvó. Desde aquel día la gente al gauchito veneró. Gauchito Gil, Gauchito Gil, por tus milagros hoy te rezamos una oración. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus fieles hoy te cantamos de corazón. Hoy te rezamos una oración. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus fieles hoy te cantamos de corazón. Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón. Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón.